Ingeniero Gastón Bus, que es, bueno, colega, ingeniero en recursos naturales en medio ambiente y es el director de políticas hídricas de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa y es el encargado en este proyecto, en este plan, de la parte hidrológica en el plan de monitoreo de los cuencos urbanos. ¿Cómo andas, Gastón? Hola, hola, ¿cómo están, Florencia? Ramiro, ¿todo bien? Sí, todo Todo muy bien. bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Bueno, te queríamos hacer algunas preguntitas. Primero te queremos preguntar, ¿qué motiva a la creación de este plan de monitoreo de humedales urbanos y cuál es la importancia de tener este plan? En realidad es un programa de monitoreo que viene ya desde el año 2012, en donde se promueve el trabajo conjunto de distintas áreas, obviamente los municipios que tienen jurisdicción en las lagunas, y el principal objetivo justamente es el seguimiento del estado de las lagunas, tanto en la condición físico-química y biológica, como en el volumen y en la variación que tienen, la repercusión que tienen las lluvias, pensando en evitar inconvenientes tanto ante eventos de precipitación como actividades que se desarrollen relacionadas a ambas lagunas, Don Tomás y Bajo Julián. Claro, y bueno, para la concreción de este plan existe un convenio, ¿no?, entre las municipalidades de Santa Rosa, de Toay y de la universidad y con la universidad también. ¿Cómo, digamos, cómo surge este convenio? ¿Cuál es, si se quiere, también la relevancia de contar con nuestra casa de estudios para llevar adelante este tipo de estudios o de planes? Para nosotros es muy importante, desde el vamos, pensar en cuestiones integrales, donde podamos establecer cierta sinergia entre distintos actores que tenemos diferentes responsabilidades, diferentes áreas de incumbencia. Como bien decís, la universidad en casi todo lo que atañe a la provincia de La Pampa, y en particular a los recursos hídricos del ambiente, tiene muchísima experiencia, muchísimos profesionales, cátedras especializadas en un montón de rubros, si se quiere. Y para nosotros eso es un aporte muy grande. Específicamente dentro del convenio, tiene participación las cátedras de manejo de recursos bioacuáticos, que bueno, eso forma parte de otro eje dentro del convenio, que es la parte ecobiológica, ecohidrológica, que no es justamente en el área en donde participamos desde mi dirección, pero se realiza un trabajo muy, muy codo a codo con el monitoreo tanto de la calidad de agua y de las distintas poblaciones que habitan dentro de la laguna. Claro, sí, eso se ha visto en varias noticias que muestran que salen, que hacen los estudios, hay muchas fotos. Tal Y en cual. relación a eso, ¿hay ya resultados del plan o para cuándo están previstos? Mira, el plan lo que estipula son informes parciales y finales. Específicamente dentro de ese eje, yo no tengo los resultados parciales. Perdón, No, está estaba hablando bien. con Escuchamos familia. una Sí, criatura sí, muy tierna. sí. Sí. Te decía, perdón. No son. Me hablabas de si había datos disponibles. Es información que se hace llegar, obviamente, a las partes. Está estipulado, sí, que la información fluya porque hay dentro del convenio un eje específico de comunicación y que obviamente estos informes, tanto parciales como finales, se hagan conocer a la ciudadanía, que es justamente el destinatario final de todo este trabajo. Claro, ni hablar. Y bueno, vos nos comentabas recién de que desde tu dirección están a cargo del programa, particularmente el programa de balance hidrológico. ¿Nos puedes Exacto. explicar a nosotros y a la audiencia, digamos, cómo qué significa esto del balance hidrológico y cuáles son los objetivos específicos del programa en sí? Bien, el balance hidrológico en sí lo que busca determinar es justamente la caracterización de la variación del volumen de agua de ambas lagunas en el tiempo. Claro. Y la relación que hay entre ellas. Sabemos muy bien que hay un bombeo estipulado ya y fijado desde Don Tomás abajo Giuliani. Y ¿cómo es? El balance lo que intenta hacer es primero parametrizar todos los las variables que forman parte de la laguna y del ciclo hidrológico relacionado a ella, y tener un justamente un análisis de cómo se van comportando a través del tiempo. Ese es el principal objetivo que nos motiva a avanzar con ese programa. En esto hay participando pasantes de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Ingeniería en Recursos Naturales, que son quienes trabajan día a día con la recolección de datos, con la elaboración de informes parciales del comportamiento de las lagunas. Claro. Y el objetivo final es justamente no solamente conocer el funcionamiento de la laguna, sino que a través de eso poder fijar pautas de manejo. Claro. Eso implica al momento de un evento de precipitación, que a través de distintos umbrales que se fijen, activar bombeos o trasvases hacia el cuenco norte, pero que todas estas variables estén determinadas por justamente estos procesos, que estén parametrizados, no que sean hechos, si se quiere, al azar o por la decisión de una persona, sino que estén definidos y avalados por procedimientos, si se quieren, hasta estadísticos, que nos permitan fijar justamente esto, como te decía, pautas de manejo. Claro, y bueno, en este sentido, todos recordamos en el año 2017, si no me equivoco, que fue a partir de unas precipitaciones extraordinarias que se dieron en la ciudad, el desborde de la laguna. Y bueno, hablabas, ¿no?, de que desde ese momento, si no me equivoco, se había implementado el trasvase de la laguna Don Tomás al Bajo Giuliani. Y a futuro, digamos, ¿qué otras medidas de mitigación, por ejemplo, para este tipo de eventos se están pensando, digamos? En realidad, en cuanto a estrictamente al convenio, que es de monitoreo de las lagunas, está comprobado que la regulación es efectiva y que ha tenido algún tipo de inconveniente o desborde, como el que mencionás, con lluvias sumamente extraordinarias que tienen periodos de recurrencia fuera de la escala de diseño normal de las obras normales en ingeniería. A lo que voy es, cualquier obra de ingeniería que se pueda llegar a hacer se va a ver superada por los eventos que se originaron en ese momento. Fueron sumamente extraordinarios, que una obra de ingeniería de un trasvase mucho mayor se utilizaría una vez cada 20 años o más, o quizás no se utilizaría nunca y sería una obra faraónica que a lo mejor no se justifica. Claro. Pero lo interesante de esto es, y vuelvo sobre las pautas de manejo, es justamente anticiparse a esos, quizás no esos eventos extremos, sino algunos de escala menor que puedan producir algún tipo de daño, y tener los cuencos que uno tiene posibilidad de manejo en condiciones para recibir grandes volúmenes. Claro. Y que no se originen inconvenientes en lluvias que pueden ser extraordinarias, pero no extremas, digamos. Claro. Así es. Bueno, un poco en esa línea, esta semana salió la noticia de que se implementaron también grupos electrógenos en diversos cuencos de la ciudad, para que justamente, llegado el desafortunado caso de eventos extremos que generen anegamiento, no tener que estar en el momento dando una respuesta así como sacada del bolsillo, ¿no? Exacto. A ver, dentro de este convenio no incluye a lo que es los cuencos internos de la ciudad, Sí hay una relación porque, de hecho, en la mesa de trabajo está la gente de hidráulica del municipio de Santa Rosa y estamos al tanto de los trabajos que están haciendo. Y un poco va, todo el trabajo va encadenado y relacionado. Es parte de, bueno, lo sintetizaba recién Ramiro. La intención es estar preparados, no solamente desde la infraestructura, sino también desde las, vuelvo a reiterar, las pautas de manejo y de gestión que definan qué es lo que se tiene que hacer en cada condición del ciclo hidrológico. Qué es lo que hay que hacer cuando la laguna está en niveles bajos, qué es lo que hay que hacer cuando está en niveles medios y qué hay que hacer cuando está en niveles altos. Extremos. Y en relación a esto, y ya para ya nos estamos quedando sin tiempo, así que una última preguntita. ¿Cuáles son las acciones a futuro en estas líneas de este programa, ya sea en la parte de hidrológico o el programa como un todo? Bien, te hablo desde la parte hidrológica, es poder llegar a esas pautas de manejo, que es el objetivo que tenemos. No solamente identificarlas y definirlas, sino que las partes la acepten, porque eso también es el desafío de cuando uno instala una mesa de trabajo con múltiples actores. Claro. Así que, en particular, el objetivo central apunta a eso, a que podamos caracterizar terminar de caracterizar todos los procesos que se desarrollan dentro de las lagunas, no solo los hidrológicos, sino también los biológicos, y poder definir estas pautas. Es el objetivo central. Y que estamos ya a mitad de camino en el desarrollo de las tareas, aspirando a poder llegar a ese puerto. Claro. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Gastón, por tu tiempo. Y bueno, muchas gracias por pasar por Artículo 41. Bueno, gracias a usted por el espacio. Hace falta este tipo de difusión, así que totalmente a disposición para cuando necesiten por cualquier tema, así que de nuevo felicitaciones por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Chau.